Radio Ecos de Rumiñahui presenta El Musical de la Tarde, con los mejores intérpretes y compositores de todos los tiempos. Esto no puede ser, no más que una canción. El Musical de la Tarde, canciones inolvidables e imborrables. Cuéntame. El Musical de la Tarde, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Buenas tardes, amigas, amigos, cordiales saludos al inicio del Musical de la Tarde. Como siempre, es un gusto poder compartir con ustedes este espacio musical que lo proponemos a partir de las 13 horas hasta las 14 horas, donde desfilan muchos compositores, muchos cantantes que hicieron historia en los 60, en los 70, en los 80, con esas canciones, con esas letras del imaginario social, del imaginario político, en la canción social y protesta, que durante estos periodos muestran un papel muy importante dentro de la historia de América Latina. De pronto, al recoger expresiones de inconformismo social que han marcado la época de apogeo entre los años 60 y 80. Sin duda alguna, ustedes son una parte fundamental, digo ustedes, que nos sintonizan a través de 88.9 para el Cantón Rumiñahui y el Valle de los Chillos, y también a quienes están pendientes de nuestro sitio en internet en www.ecosderrumiñahui.gov.es, pueden ser partícipes, digo, ayudándonos a elaborar este programa, ayudándonos a programar este espacio musical a través de nuestro WhatsApp 098-4090-463, que lo ponemos a consideración de ustedes para que de esa manera podamos programar la mejor música de esa época. ¿Y qué les parece si entramos con algo de Illapu, un reconocido grupo chileno de música de raíz folclórica andina, fundado en 1971 en la ciudad de Antofagasta? El nombre Illapu viene del idioma quechua y significa rayo. En sus primeros discos, el grupo se caracterizaba por el rescate de los instrumentos, el rescate de las melodías y líricas relacionadas con la cultura andina. El tema, Jairito Dávalos, Las Obreras. Volvieron el 17 de septiembre y ahora están aquí con toda la fuerza del norte de Chile. Son Jaime Márquez, Raúl Acevedo, Roberto Márquez, Eric Manuenda, Carlos Elgueta, José Miguel Márquez y Andrés Márquez. Damos la bienvenida al conjunto Illapu. Thank you. bailemos con ella. Así iniciamos este segundo programa de El Musical de la Tarde a través de 88.9 para el Cantón Rumiñahui y el Valle de los Chillos, y también para toda la sintonía de las diferentes parroquias del Cantón Quito que están aledañas a nuestro Cantón Rumiñahui. También saludamos a San Golquí, a San Pedro de Taboada, a San Rafael, a Cotopchoa, a Rumipamba, al sector de Fajardo, entre otros lugares que amplifican esta señal. Sin duda alguna, ustedes están pendientes de la frecuencia de 88.9 por la propuesta que nosotros les damos a conocer en este nuevo año, en este 2022, el cambio de horario de los deportes que inician de 12 a 13 horas y por supuesto este musical que esperamos sea del completo agrado de todos ustedes, porque sin duda alguna la música que nosotros les proponemos a esta hora de la tarde se conjuga muchas cosas, como por ejemplo el tema de la poesía, el tema de los textos que se dicen dentro de las canciones, porque las artes como la música, la poesía, la escultura, la pintura, la danza, entre otras, son definitivamente expresiones de la cultura de un pueblo y que se han constituido en la forma como el artista comunica sus ideas, sus sentimientos, las palabras, las formas, los colores o los sonidos, como las expresiones musicales que nosotros en esta tarde lo ponemos a consideración de ustedes. Vamos a escuchar a Inti Illimani, un nombre compuesto del término quechua Inti Sol y la palabra aymara, Illimani, águila dorada, nombre de la montaña cercana a La Paz, Bolivia. Es un conjunto musical chileno formado en 1967 junto con Quilapayún. Es uno de los grupos más conocidos internacionalmente pertenecientes al movimiento musical llamado Nueva Canción Chilena, y eso es lo que vamos a escuchar a continuación, el tema Samba Landó. Está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negro. Fastuosa. Mi padre, siendo tan pobre, dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosas, dijo con ánimo entero: ponga atención, mi compadre, que vienen nuevos negreros.

pesa, pero cómo contar lo que pasa, país. País, país de nube, lleno de humo y alcohol. ¿Cómo le canto a mi gente lo que yo pienso de vos? Pero ¿cómo le canto a mi gente, país, lo que yo pienso de vos? Que a mi patria la fundaron a golpes y cachetazos. ¿Cuántas voces se callaron a machete y a balazos? Pero ¿cuántas voces se callaron, país, a machete y a balazos? Sin duda alguna, los artistas, los compositores conciben y producen la música a partir de los elementos naturales, a partir de lo que tienen a su alcance, a partir de lo que piensan o lo que sienten o lo que observan. Las artes musicales son el medio por el cual el individuo se relaciona con el mundo. También son entendidas como una actividad o producto con una finalidad estética de comunicación implícita que le permite al ser humano como tal expresar las ideas, expresar las emociones, expresar las visiones del mundo haciendo uso de los recursos que están a la mano, estos recursos sonoros, a través del instrumento, a través de la guitarra, a través de infinidad de voces que se han presentado en el transcurso de los últimos años. Invitados a participar a través de nuestro WhatsApp al 098 40 94 63, y ustedes nos hacen saber de qué sector nos escuchan y de esa manera nosotros poder compartir con ustedes los temas que nos puedan solicitar en relación a la temática que nosotros lo proponemos. Y vamos a escuchar a Carlos Portela en los siguientes minutos, argentino de nacimiento y universal por su canto, oriundo de Buenos Aires, que reside en Boston, se autodefine como un cantor de realidades latinoamericanas, cuenta en su haber artístico con una vasta experiencia como autor e intérprete. Sus comienzos fueron en su natal Buenos Aires, sin embargo, su forma de interpretar esa carismática personalidad le permiten en corto tiempo ascender a otros escenarios y a medios de comunicación como la radio, la prensa y la televisión. ¿Quién no ha escuchado a Carlos Portela? Pues bien, les dejo con el tema Amor, Jarabe del Alma. amor es un algo que se siente. El amor toca de repente. El amor que nos cambia la vida. El amor que coagula las heridas. Porque el amor es jarabe para el alma. Es la fe y la dulce calma, porque el amor es jarabe para el alma, es la fe y la dulce calma. Sentirte aquí a mi lado. El amor es saborear cada bocado. El amor no es un pecado. Es vivir para ser siempre tu aliado. Porque el amor es jarabe para el alma y es la fe y la dulce calma. Porque el amor es jarabe para el alma. La fe y la dulce calma. El amor es la luz de tu sonrisa. El amor, el que perfuma la brisa. El amor es un sol para mí solo. Lo comparto contigo, amor, porque por algo te adoro. Porque el amor es jarabe para el alma y es la fe y la dulce calma. Porque el amor jarabe para el alma y es la fe, es la fe y la dulce calma. Ya regresamos con más de El Musical de la Tarde. Ecos de la Mañana, de lunes a viernes a partir de las 10 horas. 88.9 FM. Ecos de Rumiñahui. Inicio de espacio publicitario. Nuevas medidas que rigen en el Cantón Rumiñahui para reducir el impacto de la pandemia por COVID-19.

pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar. Solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. Y en el presente, ¿qué me importa la gente si es que siempre van a hablar? No habléis por hablar. Yo no te pido que me bajes una estrella azul. Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul. Espacio tienes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul. Solo te pido que mi espacio tienes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul. Tres horas con 44 minutos. Gracias a quienes están escuchándonos y a quienes están pendientes de 88.9. Pueden también escribirnos a nuestro WhatsApp al 098-4094-63. El musical de la tarde a disposición de ustedes a partir de las 13 horas hasta las 14 horas de lunes a viernes. Estén pendientes porque tenemos algunas sorpresas musicales. Son canciones que generalmente ya no se suele escuchar en la radio. Son canciones que han hecho historia y siguen haciendo historia y siguen cantándose en diferentes lugares del mundo y siguen sonando tal como lo hacemos sonar nosotros el día de hoy. Una cantante norteamericana que queremos presentarles en estos minutos es Joan Chandos Baez. Nació en Staten Island, en Nueva York, el 9 de enero de 1941, más conocida como Joan Baez, cantante, compositora, activista estadounidense cuya música folk contemporánea incluía a menudo canciones protesta o de justicia social, caracterizada por una voz potente, aguda, próxima a la de una soprano y con un vibrato controlado para potenciar la dramatización de las letras de las canciones, fue una de las mayores figuras de la canción protesta surgida en los años 60 al calor de la Guerra de Vietnam. Su repertorio, no obstante, abarca también lo tradicional, el country, el pop rock, además de ser compositora, generalmente considerada como una intérprete del trabajo de otros artistas, habiendo grabado canciones como The Allman Brothers, de los Beatles, de Jackson Browne, de Leonard Cohen, de Bob Dylan, de Violeta Parra, de Woody Guthrie, de Rolling Stones, entre otros artistas. Por eso vamos a escuchar la canción Don't Cry For Me, Argentina. I still need your love after all that I've done. You won't believe me. All you'll see is a girl you once knew, although she's dressed up to the nines at sixes and sevens with you. I had to let it happen. I had to change. stay all my life down here, looking out of the window, staying out of the sun. And I chose freedom, running around, trying everything new, but nothing impressed me at all. I never expected it to. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad insistence, I kept my promise. Don't keep your distance. And as for fortune, and as for I never invited them in, though it seemed to the world they were all I desired. They are illusions, not the solutions they promised to be. The answer is here all the while. I love you and hope you love me. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise, don't keep your distance. 13 horas con 49 minutos es el musical de la tarde a través de 88.9 Radio Ecos de Rumiñahui, nuestra radio. Tenemos temas muy interesantes para compartirlo con ustedes, compositores que han hecho historia, como el que viene a continuación, Joaquín Ramón Martínez. Él es Sabina, sí, Joaquín Ramón Martínez. Él nació en Úbeda, Jaén, el 12 de febrero de 1949, conocido como Joaquín Sabina, cantautor, poeta, pintor español, que ha publicado 17 discos de estudio y 7 en directo, y ha colaborado con distintos artistas cantando a dúos y ha realizado otras colaboraciones. Se estima que ha vendido más de 10 millones de discos y también ha compuesto para otros artistas como Ana Belén, que también seguro estaremos escuchando en este programa, Andrés Calamaro, por supuesto que también lo pondremos a consideración de ustedes, y Miguel Ríos, entre otros. En su faceta literaria ha publicado 9 libros con recopilaciones de letras, de canciones o poemas publicados en el semanario Interview. Escuchemos el tema 19 días y 500 noches. 500 años. Nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks, en vez de fingir o estrellarme una copa de celo, me dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía... No, muy mal. A mí me habían dicho que habíais estado ensayando. Tenían... ¡Ole! Tenían razón. Razón.